porque sea así. En muchos lugares, en épocas, en diferentes tiempos, no ha sido la no ha habido la posibilidad como hoy la tenemos a nuestro alcance. Escuchar la Biblia, escuchar un estudio que se nos instruye. Gracias a Dios por esta palabra. Hermanos, vamos a hacer una oración depositándolo en manos de nuestro Señor Dios Jesucristo, que Él pues se lleve solamente la gloria, el honor, y que nos enseñe, ¿no? Eterno Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, hoy te agradecemos, Señor, por este momento que ha sido, Dios, de manera especial reservado para la alabanza de tu nombre. Dios, en un momento vamos a estar escuchando este mensaje que has preparado para nuestras vidas. Ruego, Dios, que rompa corazones de piedra y que transforme las mentes, Señor, de una forma totalmente radical, Dios, para que nosotros poner a la práctica, Dios, tu palabra y escudriñar tu escritura como tú lo haces. Es que si hay un Bluetooth prendido cerca de la bocina, se distorsiona. No sé si hay un Bluetooth o algo así en una función así de esas nuevas. Pónganlo en modo avión, a ver. para que no se distraigan, nada más no vayan a abrir las ventanas porque es peligroso. Vamos a continuar el día de hoy, hermanos, si el ruido nos permite. Estamos en el tema de la iglesia y el bautismo, y ya hemos señalado varias presuposiciones. Fue la última vez que presuposiciones. Para entender mejor los requisitos para formar parte de la membresía de una iglesia, veíamos que, en primer lugar, que la iglesia es una institución nueva. No, ya, hermano, ya. ¿Ya? No, ya a ver si ya jala bien. Entre aguas, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La institución del Nuevo Testamento es la iglesia, ¿no? Es la iglesia una institución nueva. Aunque la iglesia encuentra, es el mismo Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en realidad la iglesia es una institución nueva porque está fundada bajo, es una naturaleza distinta. Vimos que el Antiguo Testamento tiene una membresía mixta, ¿sí? El Antiguo Testamento tenía una membresía mixta, en una forma decíamos que había de chile, de dulce y de manteca, así como los tamales, ¿verdad? Había de todos, pero en el Nuevo Testamento Dios pide que la iglesia sea cuerpo de Cristo. Por eso hemos de asegurarnos que los que ingresan a la membresía sean personas regeneradas, ¿verdad? Sean personas que han sido alcanzadas por la obra del Espíritu Santo, que sean personas renovadas. De eso se trata, porque es un cuerpo de Cristo. Ahora, hemos visto también que la membresía del Nuevo Testamento, la membresía de la iglesia, es personal. Es un asunto del todo personal. Puede haber en una familia varias personas y solo alguno o algunos sean salvados. Aquí no es como el Antiguo Testamento, que tú nacías y toda la familia completa era parte del pueblo de Israel. Aquí ya no es así. La familia puede haber quién reciba la salvación y quienes no reciban la salvación. Entonces, la membresía es voluntaria y personal. Y finalizamos entonces también voluntaria y personal. O sea, no podemos obligar a nadie. Por ejemplo, usted ve la membresía de la iglesia común en nuestro país, ¿cómo es? ¿Podemos decir que es una membresía voluntaria y personal? No, los niños nacen y ¿qué hacen? ¿No? Los meten ahí al sistema, ¿verdad? Entonces, aquí no es. La persona tiene que tener una experiencia personal de salvación. Comentábamos también que el antitipo de la circuncisión no es el bautismo, sino es la regeneración, o sea, la circuncisión del corazón. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Los grupos paidobautistas, o sea, los grupos que bautizan niños, siempre usan como fundamento eso de decir que el antitipo de la circuncisión es el bautizo, y como antes circuncidaban a los niños, entonces ahora le hace grupos presbiterianos, grupos metodistas, ahora ellos bautizan a los niños para integrarlos al pacto, dicen. Entonces, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en Romanos 2:28, que la circuncisión es hecha, ¿no? No es la que se hace en la carne, sino es aquella que es hecha por Dios y es hecha en el corazón, ¿verdad? La prioridad, el poder de esa circuncisión lo tiene Dios, es Dios quien hace esa regeneración, no es de nosotros, no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Y finalmente terminamos viendo esas presuposiciones, hablando de los casos de los bautizos familiares, como es el caso de Lidia, como es el caso del carcelero de Filipos. Y llegamos ahí a la conclusión, ¿no?, de que no podemos basar el hecho de decir, bueno, dice todos en su casa fueron bautizados, y luego dice todos los que creyeron. En otros casos se omite esa información, pero nosotros no debemos en ese caso torcer toda la Biblia, porque entonces ya, como se bautizaron todos, en todas las casas hay niños, entonces seguramente también los niños se bautizaron, y torcer el pasaje para bautizar a los niños, porque no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Debemos analizar el pasaje desde la perspectiva, se llama la analogía de la fe. ¿Sí? En todos los casos tenemos que los que reciben la palabra, los que son regenerados, los que dan frutos de justicia, frutos dignos de arrepentimiento, esos son los que han de ser bautizados, los que dan signos de vida espiritual. No es el caso de los niños, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ellos solamente van a ser lo que nosotros les decimos, ¿verdad? Si un papá le dice a un niño, bautízate, ¿qué va a hacer el niño? Se va a bautizar. ¿Lo regeneró el papá? ¿Tiene poder para regenerar el papá? No puede regenerarlo, ¿verdad? De ninguna manera. Ahora, vamos a empezar entonces. Quedamos con que íbamos a ver si esto ya era el resumen, nada más, así rapidito, para que ustedes entraran en calor y yo también. Pero ya estamos entrando en calor desde hace buen rato, porque desde que veníamos en el camino venimos sube y sube. No es cierto, ¿no? Bueno, prendió el aire acondicionado y ya no veníamos sudando. Pero recordarán ustedes cuáles son los requisitos para que una persona ingrese en la membresía de una iglesia. El Nuevo Testamento dice que debe haber un candidato idóneo. ¿Cuál es ese candidato idóneo? Eso ya lo vimos. ¿Quién es el candidato idóneo? Una persona regenerada, una persona que ha experimentado la salvación. Hemos visto de la salvación, en este caso las marcas de la salvación, desde la perspectiva de la primera carta de Juan, el que no practica el pecado, el que practica la justicia, el que ama a los hermanos, el que dejó el mundo, el que tiene la fe de Cristo. Sí, hemos visto eso desde la perspectiva de Santiago, el hombre que tiene fe y obras, no solamente dice que tiene fe, sino tiene obras, ¿verdad? El hombre que tiene controlada su lengua, el hombre que está en dependencia de Dios. O sea, en otra perspectiva vimos Santiago también. El candidato idóneo es la persona que ha sido o que da las evidencias de haber pasado de muerte a vida. Ahora, comenzaremos a ver el día de hoy lo que se llama el designio. Designio. El designio propio. ¿De qué se trata este requisito? Los otros requisitos son el administrador autorizado y el modo del bautismo. Entonces, el administrador autorizado es una iglesia verdadera. El modo es la inmersión, que es lo que quiere decir la palabra bautizo, inmergir. Entonces, nos vamos a enfocar primero a esa parte. Llevamos varios estudios viendo el candidato idóneo, entonces dejamos eso por la paz y nos vamos a enfocar al designio propio. ¿Qué es el designio propio? O sea, hay muchas iglesias y cada iglesia tiene un propósito o cumple un propósito o un designio. Vamos a poner el ejemplo más sencillo para entenderlo, ¿no? Vivimos en un país católico, ¿sí? Los católicos bautizan a los niños. ¿Cuál es el designio de ese bautizo? O sea, ¿qué es lo que pretende el sacerdote que bautiza al infante? Quitarle el pecado original. ¿Qué más? Que sea parte de la iglesia universal de Cristo, ¿no? Y parte de la iglesia católica. Entonces ellos cuando practican ellos no practican la inmersión, practican la aspersión. Sacan su jicarita y le mojan así la cabeza y ya sale renovado. Algunos dicen que es para quitarle los cuernitos. Eso ya es así como en plática de mercado, ¿verdad? O sea, ya le quitaste los cuernitos o todavía no. No, todavía no, pero ya merito, ¿verdad? Es que ha estado enfermo. Oh, ya llévalo, dice, para que se le salga el chamuco y así cosas de ese tipo escuchamos, ¿no? Ya coloquialmente. Bueno, el designio de su bautizo es ese. El propósito que ellos cumplen es, lo ingresan a la membresía, le quitan el pecado original, lo regeneran en el bautismo. Eso es lo que se cumple según el designio de la Iglesia Católica. Ahora, vamos a ver cuál es el designio que nos enseñan las Escrituras, ¿no? En primer lugar, vea Mateo 28. El designio de las Escrituras acerca del bautismo es que cumple tres propósitos. Primero, la Biblia considera el bautismo como un acto de obediencia. O sea, con eso estamos hablando de lo que es el designio escritural del bautismo cristiano. ¿Cuál es el designio del bautismo cristiano? En primer lugar, es considera el bautizo, la Biblia, como un acto de obediencia. Usted ve ahí en Mateo 28, en la Gran Comisión, donde dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, versículo 19, por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 19, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la idea es, Cristo murió en la cruz, Cristo estuvo sepultado y al tercer día resucitó y después fue visto por muchos testigos y después fue, ¿qué dice?, exaltado y está a la diestra. Es decir, está sentado a la diestra del Padre. ¿Fue ascendido para qué? ¿Para reinar? O sea, Cristo reina. Cristo tiene toda autoridad, le ha sido dada toda la autoridad. Entonces reina y en esa posición de rey manda a su iglesia y la comisiona para que ella actúe bajo su autoridad, ¿sí?, y cumple el mandamiento que Él le está dando. ¿Cuál es ese mandamiento? Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas, hasta que yo estoy con vosotros hasta que venga. Entonces, esta idea nace de aquí. Cristo empoderado en el 28:18, con toda autoridad, por tanto, manda a sus discípulos, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Entonces, en ese sentido, el bautizo es un, de parte de los creyentes, es un ¿qué? Es un acto de obediencia al mandato de Cristo. ¿Se entiende la idea? O sea, es un acto de obediencia. En ese mismo sentido, Marcos 16:16 nos dice, Marcos 16:16, el que creyere, o sea, la iglesia va y predica el evangelio entregado por Cristo a su iglesia, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es el mandamiento. El evangelista señala que debemos predicar a toda criatura, a todo el mundo, y que bauticemos ¿a quién? A los creyentes. Por lo tanto, usted encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 41, que la iglesia, fiel al mandato de Cristo, predicó el evangelio. Vemos ahí el sermón predicado por el apóstol Pedro, y en el capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. O sea, fueron añadidas ¿a dónde? A la iglesia, ¿verdad? La salvación nos añade al reino de Dios, ya lo hemos visto. El bautizo nos añade ¿a dónde? Nos añade a la iglesia. Hechos 2:41. Entonces, es así que la iglesia de Jerusalén, en obediencia al mandato de Cristo, bautizaba a los que recibían la palabra. Se van a sorprender así algunas ilustraciones. Nos ha tocado en la historia de estar predicando el evangelio. Una vez nos encontramos con unas personas que no sé cómo leían ellos el Nuevo Testamento, no sé de qué manera lo leían, que ellos llegaron a la conclusión que no había ningún mandato de parte de Cristo de bautizar a nadie a su iglesia. O sea, no había ningún mandato. Entonces ellos no bautizan a nadie, solamente hacen discípulos, pero no bautizan a nadie. Su argumento es que el bautizo solamente es para los israelitas. O sea que usted tendría que leer el capítulo 28 que acabamos de leer, de la gran comisión, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y bauticen solamente a los israelitas. Así lo leen ellos, no, así lo entienden y así lo practican. Lo más sorprendente es que creen casi exactamente todas las mismas doctrinas que creemos nosotros, con excepción de eso, y con excepción de la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo y otras cosas que veremos más adelante. Pero es curioso, ¿no? A pesar de que es tan clara la evidencia que se bautice, ¿verdad? Ellos dicen que no lo ven, y no lo ven en ningún lado. Ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir? Han judíos en todas las naciones, porque no todas las naciones. Fue a todas las naciones, pues dice, bautice nada más a los de Israel. Claro que eso no lo encontramos en ninguna parte, ¿verdad? Dice, bauticen al que cree. Ahora, en ese sentido, es que el bautismo es un acto de obediencia. Cristo da, Cristo entronizado, Cristo exaltado, eso es importante. Cristo gobierna ahora, el gobierno de Cristo, el reinado de Cristo es un reinado espiritual. Esa es una discusión ya escatológica, lo que voy a mencionar en este momento. Ahorita reina en una forma espiritual y reina en la vida de todos los que creemos en Él. Pero Cristo vendrá en una forma personal en su venida, y lo estamos esperando para que venga a reinar. Si algunas personas no creen esto, personalmente creo que eso es lo que enseña la Escritura, solamente voy a decir eso, no nos meteremos en una controversia en este momento. Algún día lo platicaremos y ustedes pelearán y yo los veré desde lejos. Pero yo no voy a entrar en una controversia de eso. Primero de Pedro 3:20. Entonces, el apóstol Pedro nos señala, ¿no? Si ya entendemos que Cristo está entronizado, gobernando, le da la instrucción, le da la orden a su iglesia para que vaya y predique y bautice a los discípulos. ¿sí? La iglesia está obligada a ser discípulos, eso ya lo hemos dicho, discípulos de Cristo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado y bautizándoles. Siempre hemos dicho que el correcto evangelismo es este, es la gran comisión, hacer discípulos de Cristo, no es de ningún ser humano. No seguimos al hermano X o al hermano Y, somos discípulos de Cristo. Si cualquier persona se levanta entre nosotros pretendiendo que seamos seguidores de alguien, de un ser humano, no, ¿tú de quién eres? No, yo soy de la iglesia del hermano Marco. Empezamos a tener sospechas y no, yo soy de la iglesia de Cristian. Pero momento, ¿verdad? ¿De qué iglesia somos? ¿Somos seguidores de quién? De Cristo. ¿Me explico? Entonces, para que no nos vayamos a confundir, Dios usa instrumentos y lo que usted quiera, pero somos seguidores de Cristo. Si el hermano Omar, si el hermano Eleazar, si el hermano Marco se tropiezan y se desvían, no estoy diciendo esto, que Dios nos guarde, ¿no?, de caer y tropezar en una caída definitiva, ¿verdad? Pero si nosotros tropezamos, cualquiera, hermano, usted tiene su vista puesta en Cristo, usted debe de seguir. Aunque el que fue usado como instrumento para traerle a usted al Evangelio tropiece y se caiga, usted no se vaya detrás de él. Si usted ve que uno se tira del puente, su líder se tira del puente, ¿va a ir a tirarse del puente? No, o sea, usted sigue el consejo de la palabra y siga a Cristo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ese punto. Entonces, discípulos de Cristo. Luego dice, bautizándoles, o sea, bueno, bautizándoles para añadirles ¿a dónde? A la iglesia. Entonces el verdadero evangelismo nos enseña que somos discípulos de Cristo, que practicamos ese cristianismo como miembros de un cuerpo que es la iglesia, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado a ustedes. ¿En dónde están todas las cosas que Cristo nos enseñó? En la Biblia. En la Biblia. Entonces, la persona es llevada a una relación viva ¿con quién? Con la palabra de Dios, para que la palabra de Dios le guíe, le conduzca, y de esa manera un verdadero discípulo tiene estas características: seguidor de Cristo, guiado por la palabra de Dios y participante en la iglesia que Cristo estableció. Entonces nos bautizamos como un acto de obediencia. Sí, eso es lo mandado por Cristo. Ahora, primera de Pedro 3, por favor, nos dice la Escritura. Ya. 3:20. Ve el pasaje muy interesante, porque nos dice, hablándonos de una figura, los que fueron salvados en el arca, dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es saber, 8 personas, fueron salvadas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. O sea, hay una figura entre qué y qué, entre el bautismo y lo que sucedió, ¿en dónde? Con el arca, ¿verdad? Los que estaban dentro del arca, hubo un diluvio que cubrió todo. ¿Sí? Rodeó el arca por arriba y por abajo y fue llena. ¿Quién es? Si tú ves todo fuera del arca y agarrado, aunque hubieras traído una llanta salvavidas, lo que sea, te hubieras muerto ahí. Fuera del arca, estaba muerto, ¿no? A figura, dice, de esto, el bautismo nos salva. Es la figura. ¿Cómo nos salva? Para que nadie, por favor, anote el versículo 21, para que nadie sea engañado. Fíjese muy bien, a la figura de así como el arca, así también el bautismo que ahora corresponde nos salva. Y entre paréntesis está una anotación muy pertinente. Dice, ¿nos salva cómo? Dice, bueno, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, todas las personas que quieren usar el bautizo como un rito para quitar el pecado, físicamente se equivocan, ¿verdad? O sea, piensan que, por ejemplo, los cambelistas, esos que se llaman iglesias de Cristo, Esos utilizan el capítulo 2, versículo 38 de Hechos y decir, inmediatamente la primera vez que va la persona la quieren bautizar, porque dicen, a través del bautismo lavas tus pecados, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Que a la figura, tal como el arca, el bautismo no salva. Pero ¿cuál aclaración hace? Que el bautismo no quita las inmundicias ¿de qué? Acabamos de escuchar el designio del bautizo católico. ¿Qué dijimos que hace? Dice, le quita el pecado original. Pero entonces, ¿qué hacemos con este versículo? Dice que el bautizo no quita las inmundicias de la carne. Entonces, es una mentira, ¿no? Lo que enseña el catolicismo. Porque este libro dice que el bautizo no es un acto de obediencia. Pero el bautizo no quita. A ver, ¿en qué forma obedece un bebé de una semana de nacido? ¿El niño reclama ser bautizado? ¡Ni habla! Creo que ahora ya nacen hablando, hermano. No, no es cierto. Versículo 21. No quitando las inmundicias de la carne, ahora algo todavía más profundo dice, sino como una demanda de una buena conciencia delante de Dios. El acto de obediencia es rendido por aquellas personas cuya conciencia ha sido ¿qué? Ha sido limpiada. ¿Quién limpia la conciencia? ¿Cómo es limpiada la conciencia de una persona pecadora? ¿Cuál fórmula conoce usted? ¿Con agua, con jabón, con fab, con la sangre de Cristo solamente, ¿no? Somos perdonados por medio de la fe, poniendo nuestros pecados en Cristo. Él sufre el castigo de nuestros pecados, recibimos el perdón, recibimos su justicia imputada y así somos salvados. De esa manera la acusación de nuestra conciencia es aplacada. ¿Por qué? Porque la deuda ha sido cobrada. ¿Cuánto te debía? Era una deuda infinita, la pagó Cristo. Entonces yo ya no debo nada, por lo tanto mi conciencia ya no me acusa del pecado. Cuando la conciencia ya no me acusa del pecado, ¿qué quiere decir esto? Que soy salvado, que ya he sido salvado. Esa es la noticia, ¿no? Pues yo no entiendo muchas cosas, dicen algunos, pero a mí me predicaron a Cristo y el perdón de pecados, y yo creí en eso, y ahora soy salvo, mi vida ha cambiado, no debo nada. Dicen, ¿y este cuate qué le pasó? Lo que pasó es que su cuenta ha sido pagada. No se encontró con la deuda cancelada de Bancomer, sino se encontró con su deuda de pecados cancelada mediante la obra de Cristo. Entonces su conciencia ya no le acusa, ¿verdad? Está limpia, ya no debe nada. Entonces dice que el bautizo debe ser, es la respuesta de una conciencia que ha sido, ¿qué, hermanos? Limpiada, que ha sido perdonada. Es el propósito a través, ¿sí? A través del proceso de la santificación, que esa conciencia sea mantenida, ¿cómo? Limpia. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? Acudimos a la misma fuente a pedir perdón y somos limpiados y somos lavados. Así mantenemos nuestra conciencia. Y dice el apóstol Pablo, ¿no? Que la religión verdadera es el amor nacido de corazón limpio, ¿sí? De un amor sincero. ¿Y de qué? De limpia conciencia. Primera de Timoteo 1:6, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, ¿no? El acto de obediencia surge no de una conciencia espantada, sino de una conciencia, ¿qué, hermanos? Perdonada, una conciencia limpia. Ya no me acusa. Cuando la conciencia te está acusando constantemente por tus pecados pasados, ¿qué quiere decir? Que no están pagados, ¿no? Yo quisiera decirte, no, tus pecados están limpios, estás limpio, ya no debes nada, pero eso es algo que Dios te tiene que mostrar a ti en tu mente y en tu corazón, que has sido perdonado, que has sido perdonado por Cristo. Entonces, el bautismo pues es un acto de obediencia demandado por una conciencia limpia, por una conciencia perdonada. y en ese sentido el designio del bautizo coincide con cuál característica, coincide con el hecho de que debe ser una persona regenerada, ¿verdad? Una persona perdonada, una persona salvada, es la que debe de ser añadida a la iglesia. Porque solo la conciencia de alguien regenerado le demandará la obediencia de bautizarse. Sí. El designio o propósito del bautismo no es limpiar. El bautizo es representativo, simbólico, declarativo. O sea, en el acto mismo de ser sumergido en el agua, ser sepultado en el agua, eso no te hace nada. Nada le hace a tu alma. Tú puedes ser remojado 80 veces, tu alma quedará intacta. Aunque le pongan un litro de lavanda ahí, saldrás un poco oloroso. Si te bautizan con lavanda, yo supongo que saldrás bastante apestoso y te sacarán como si te hubieran metido a remojar un rato, a trapear, ¿no? El trapeador, el olor de lavanda, olerás a eso. Pero en el alma, ¿qué le hizo eso? Nada. ¿Cuántas veces te has lavado las manos en tu vida? ¿Cuántas veces te has bañado? Y tú sientes que cuando sales de bañarte, yo siento que ya se quitaron mis pecados ahí, se fueron. No, lo que se fue toda la mugre de afuera, ¿no? Se fue, hasta se tapó la coladera ahí a veces, ¿no? De tanta mugre. Algunos se bañan el sábado, se necesite o no. Entonces, por eso digo que se tapan las coladeras. Pero hermano, tú puedes bautizar a una persona, sumergirla, ¿y qué le va a pasar en su alma? Nada, no, su alma no le cambia absolutamente nada. Sí, es la obra de renovación del Espíritu Santo la que limpia, es la sangre de Cristo a través del perdón aplicado por el Espíritu Santo la que limpia el alma, ¿no? Y luego te demanda que le obedezcas, ¿no? Yo te salvé, yo te compré, obedéceme. Ahora, entonces, el bautismo en un sentido pues es representativo, representa, como vamos a ver, la obra de Cristo, es simbólico porque representa algo, ¿no?, de lo que ocurre en sentido espiritual y es declarado públicamente, ¿no?, a través de este acto de bautizar a una persona. Lo que limpia no es el agua, sino la regeneración espiritual realizada por Dios. Aquí vamos a usar dos palabras. Entre los grupos bautistas se reconoce la palabra bautizo como una ordenanza, porque proviene del hecho de que Cristo dio la orden o el mandato de que predicáramos y fuéramos y bautizáramos. Por lo tanto, el bautizo es una ordenanza, de latín ordenare, ¿sí? Es una orden, un mandato, ¿sí? Los grupos que bautizan infantes, los grupos paidobautistas, dicen que el bautismo es un sacramento. La palabra sacramento es una palabra también derivada del latín, que quiere decir sacramentus, quiere decir algo que se añade a la persona como si le estuviera añadiendo gracia a la persona a través del acto externo. Entonces ellos llaman al bautismo un sacramento, como si al momento de rociar o de sumergir a la persona, algo se le añade a la persona, lo cual es totalmente falso, ¿no? Es una ordenanza, es el cumplimiento de una ordenanza, es un acto de obediencia, eso es lo que es el bautizo. Ahora, ya vimos, ¿no?, el caso de... Esto es algo muy, muy... Cuando nos ponemos a pensarlo detenidamente, es algo muy tremendo, hermanos. Porque a veces nos dicen, no, ustedes los cristianos, ustedes los bautistas son muy agresivos contra el catolicismo, porque pues pobrecitos y cosas así empiezan a decir, ¿no? Pero yo quiero que se dé cuenta de algo, ¿no? ¿Qué piensa usted de cuántos millones de mexicanos han sido engañados por el rito del bautismo? son personas que han sido literalmente engañados, ¿no? Que piensan que son hijos de Dios, que piensan que se van a ir al cielo, que piensan que cumpliendo los ritos y los sacramentos que la iglesia común enseña terminarán en el cielo, para darse cuenta a la mera hora que cuando lleguen delante de Dios a rendir cuentas serán echados en el infierno. Entonces usted quiere que tratemos compasivamente y no desnudemos. O sea, ¿dónde están los millones de infantes bautizados? Las cárceles están llenas de puras personas malvadas, ¿no? O sea, puras personas que tienen su bautizo católico. ¿Qué les hizo su bautizo? Son engañados. Son narcotraficantes, son ladrones, son fornicarios, son rateros. Nuestro país está lleno, los gobernantes son corruptos, todos ellos bautizados y consentidos por una iglesia falsa, por un evangelio falso. Latinoamérica está lleno de puros mentirosos. Y quieren que nosotros digamos lo mismo, que no digamos que es una falsedad, que a través de todo eso el enemigo está controlando las almas de millones de personas, enviándolos directamente a la condenación. Por eso les decimos, despierten, ¿qué están haciendo? El bautismo no sirve para nada, no cambia a nadie, a ninguno. Dicen que una vez llegó un cuate y dijo, oiga, ¿no puede bautizar a mi perro? Oye, hijo, no, los perros no se bautizan. Le doy $10,000. Ay, hijo, ¿por qué no me dijiste que el perro era católico? O sea, entonces... hermano, usted recibe la bendición, el chapo recibe la bendición, este y el otro y el malvado, todos. Qué triste, ¿no? La religión, y luego nos quejamos, ¿por qué está nuestro país como está? Somos un país católico, un país mentiroso, un país, el país deshonrosamente, ¿no? Más corrupto, más malvado. ¿Cuál religión tienen? ¿Por qué no responden a eso los católicos? ¿Por qué no dicen que debido a tus enseñanzas no te da vergüenza? Todos tus discípulos, todas las personas de tu religión son unos malvados, son rateros, son homicidas, son narcotraficantes, son adúlteros, golpean a sus hijos, abusan de todo mundo. Así son. Y a ver que salga a ver la cara el ministro de ellos para que diga, esos son mis discípulos, yo los enseñé. ¿A eso los enseñaste? No, todavía llega y dice, no, sí, te vas a ir al cielo. Sí, cómo no, te vas a ir al cielo. Si usted quiere seguir creyendo eso, pero es un pecado gravísimo. Es el engaño de una nación, el engaño de un pueblo completo, ¿no? De la nación latinoamericana, si lo quieres ver así. Ese es el designio de su bautizo. En algunos, ellos utilizan, por ejemplo, también otro sacramento, dicen el sacramento de la Eucaristía. Todos sabemos que es el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Cuando toma la... este es el cuerpo de Cristo que por vosotros es partido, dichosos los invitados, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Se acuerda usted de todo eso, no? Lo escuchamos 1,000,000 de veces o quién sabe cuántas. Resulta que al momento de que tú te comes la hostia, además de irte con tu cara de mucio ahí a sentar, hasta caminas más despacito. Y pones cara de yo no fui, ¿no es cierto? Pones cara de yo no fui. ¿Qué es lo que está pasando? Te dicen, no, lo que ocurre es que cuando tú te tomas la hostia, se transforma. Y tienen un rito que se llama, que ocurre la, ni lo puedo pronunciar, transubstanciación. Creo que así se oye más o menos, ¿no? Ya no lo repito, ya salió a la primera, entonces ya no lo vamos a repetir. Y dicen que mediante ese es algo así como un encantamiento de chirrín, chin, chin, y ya, así. Así es, hermano, o sea, por la voz de ellos, la voz ex cátedra autorizada de los sacerdotes, en la hostia se convierte en verdaderamente dentro de nosotros, dicen ellos, en la sangre y el cuerpo de Cristo. Claro, cuando se encuentran los versículos donde Cristo dijo, no es lo que entra lo que contamina a los hombres. Porque todo lo que entra, ¿a dónde va? A la letrina. Entonces, si es hostia o si es lo que sea, se convierte en los desechos humanos que tú y yo ejercemos cada día. No hay ningún, si la hostia estaba echada a perder y estaba con hongos y todo, te va a hacer daño. Es que me está doliendo el estómago, por eso siento así como que. Entonces, hermano, no se convierte en nada. No tiene ningún poder para transformarte. ¿Cuántas veces tomaste esa hostia como católico, los que fuimos católicos? ¿Qué te hizo? Nada, ninguna cosa. O sea, lo único es seguir ciego en la mentira y seguir. Y cuando te hablaban, no, si vienen los evangélicos, cuando toquen, dices, dale a la puerta así, ¡gas! Ciérrala bien fuerte, ¿verdad? Y dice, me hicieron aborrecer a los evangélicos cuando era niño. ¿Por qué? Pues porque son evangélicos. Están mal ellos. Ellos no quieren a la Virgen. Ay. Se enojaba uno con ellos, ¿verdad? Y cae un engaño, hermanos. O sea, cuando ya te dicen, no, a ver, aquí está la imagen de la Virgen. ¿Qué puede hacer por ti la Virgen, la imagen de la Virgen? Nada, hasta que no ves que agarra un cerillo y le prende la persona. Había un predicador donde asistía yo, un grupo arminiano, pedía a todos los que iban, que fueran católicos, que llevaran sus imágenes. Y se hacía una, prácticamente, un culto ahí de destrucción, ya martillazos, todos los ídolos quebrados y todas las imágenes prendidas. Entonces todavía tú como que sentías, no, a mí me dijo mi abuela que si quemaba esto me iba a ir al infierno. O sea, no te va a pasar nada, ¿no? O sea, no pasa ninguna cosa, no tiene ningún poder la imagen, no tiene ningún poder el ídolo, no pueden hacer ni bien ni mal, ninguna cosa. Bueno, entonces volvemos al asunto de esos sacramentos no sirven para nada. Ninguna cosa externa puede añadir algo así al alma, ¿no? Las escrituras pues despedazan la interpretación de los católicos porque dice no quitando las inmundicias de la carne, quitándole así al rito mismo todo valor sacramental. Más bien el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas y no sacramentos. Por lo tanto, son simbólicos, representativos y declarativos en su naturaleza. Cuando Cristo dijo, celebren la cena del Señor, dijo, haced esto, tomad el pan y el vino en memoria de mí. Es un memorial, es algo simbólico, representativo. No quiere decir que eso produzca algo dentro de nuestras almas. Las personas en el arca salvadas, cuando todo fue sepultado en el agua, es la figura del bautismo. Cualquier persona hundida que hubiera estado fuera del arca moriría. Es menester estar dentro del arca. Así también los que son bautizados, el bautismo no les hace ningún beneficio si no están en Cristo, si no han sido unidos a Cristo en sentido espiritual. Entonces, así que la naturaleza pecaminosa de los millones de infantes bautizados por católicos y protestantes permanece inalterable y tal rito o sacramento no les beneficia absolutamente en nada, tan solo les añade a su voluminoso grupo de personas engañadas que piensan que ese rito les salva cuando la Biblia dice totalmente otra cosa, ¿no? La persona queda aferrada a una esperanza falsa. ¿Ha sido defraudado algún día? ¿Le entró a la flor de la abundancia? ¿Le entró a las pirámides? O sea, pues, ¿sabe lo que es ser defraudado, no? O sea, éntale con 24 o 25, ya no me acuerdo cuántos son esos de la flor de la abundancia. O sea, si tú nomás júntate dos mensos, perdón por lo de... O sea, júntate otros dos que estén igual de lerdos que tú. Y ellos se tienen que juntar otros dos y así. Al final tú recibes tu lana y te vas, ¿no? Sí, te vas y las demandas te van a llover. Y probablemente pudiera ser que hasta en la cárcel te vengan, ¿no? Cualquier persona. La Biblia nunca habla. La Biblia bendice el trabajo. Dios bendice el trabajo y el esfuerzo. O sea, pero dinero gratis en pirámides, en flores de la abundancia y flor de nopal y flor de lo que quieran, eso, por favor, hermano, despierte. ¿Quiere dinero? Trabaje. Trabaje. Dios bendecirá su trabajo, pero no se meta una payasada de esas porque va a salir defraudado. si se mete a una caja, por favor, cheque bien los antecedentes, que la caja está registrada. El banco le da, no es por andar de chismoso, pero el banco le da como alrededor de 3.5% si usted lo deja en una cuenta de ahorros, y le da desde 5.4 hasta 7.2 si usted lo deja a plazos de un año, año y medio. Ahorita le doy mi tarjeta. Más o menos así le da, pero eso de repente una caja así maravillosa que te da 20% de intereses, y tú dices, de aquí soy, los 20, luego Rico Mac Pato hace la cuenta y dice, tan. No, pues sí, hermana, vamos a entrar, y ahí se lleva la hermana de paso, y le entran, y resulta que a los 3-4 meses, ya hemos visto mucho de eso, hermanos, defraudados por la flor de la abundancia, por la pirámide, por cajas patito. Cheque bien dónde deposita su dinero. O sea, dinero gratis, así, intereses maravillosos. Cuidado, hermanos, porque ¿cómo puede dar una caja popular un 20% de interés cuando el banco te da máximo 6%? O sea, algo no está bien. Y en lo que recopilan a los incautos, bueno, ha sido defraudado en ese sentido. Bueno, ese es un fraude. Ahora imagínese hablando de un fraude con su alma, ¿no? Que a usted lo engañan diciéndole que usted irá al cielo, sus hijos, su familia, todo el mundo, ¿sí? Por bautizarse. Y porque ese señor que va a saludar a los gays y los abraza y van de la mano, ya se los retrataron ahí de la mano con los gays, así. Al Papa. Hay películas ahí de esas personas que se dedican a andar filmando los saludos y muchas cosas de ese tipo, sacan esas fotografías de este hombre agarrado ahí de la mano con esas personas, y claro, reciben su bendición. Hermano, despertemos, ¿no? Como pueblo de México, ese hombre, su bendición no sirve para nada, su bendición es basura, es un charlatán, es un mentiroso, es un impostor. Sí. La persona muere engañada considerando que irá al cielo. Es un fraude peor que el de la flor de la abundancia, porque defrauda su alma para toda la eternidad, ¿no? Sí. Veo como que se están moviendo ahí con lo de la flor de la abundancia. Pónganse abusados, porque mejor demande de una vez y dígale que le devuelvan su dinero, porque es peligroso ese asunto, ¿no? Ahora, Romanos 6, además de ser un acto de obediencia, Romanos 6, versículo 3 en adelante, ahorita, el bautismo, según la Biblia, es un acto de identificación. Es un acto de identificación. ¿En qué sentido? Nos identificamos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es lo que hacemos, dice Romanos 6. O sea, el bautismo se centra en la obra salvadora de Cristo, ¿no? La obra es su muerte al pecado, su justificación, su resurrección. Nos dice en el capítulo 6, en el versículo 3, lo tiene por ahí, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados, ¿sí?, en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? O sea, apúntelo por aquí. Somos bautizados en su muerte. Luego, ¿qué más dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Muerte. Somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. ¿Qué más dice? Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, somos identificados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. En ese sentido, el bautismo es un acto de identificación. ¿Con quién nos identificamos? Nos identificamos con Cristo. dice el apóstol, porque si fuimos plantados, unidos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, aquí está la clave del asunto. Somos bautizados eis Cristo, con referencia a Cristo. El bautismo en ese sentido es una proclamación de la relación espiritual que existe entre la persona que se bautiza. Somos bautizados. ¿En relación con quién? La persona se identifica. ¿En cuál sentido se identifica? Se identifica con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Hay un sermón muy famoso de discusión que se llama el bautismo, una sepultura. Puede buscarlo ahí en internet, está por allí, lo puede leer. O sea, ¿qué es este asunto? Cuando nosotros bautizamos a una persona, ¿qué es lo que hacemos? Le tomamos a la persona y la sumergimos totalmente en el agua, ¿verdad? 7 minutos. Para que se muera bien el viejo hombre, ¿verdad? Le sumergimos a la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? La persona queda sepultada en el agua. Es un acto simbólico. La persona que éramos nosotros se murió. O sea, si ustedes pueden pensar, este Juanito era borracho, pendenciero, jugador, mentiroso, maldiciente, engañador, fornicario, ratero, mentiroso, y agréguenle todos los anexos que pueden estar ahí, ¿no? Entonces, pero ese Juanito se murió. ¿Qué hacemos con los muertos? Los enterramos, los sepultamos. El bautismo es como una sepultura, ¿verdad? Nos identificamos con Cristo en su muerte. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿En relación con qué murió Cristo en la cruz? Con el pecado. O sea, Él era justo y puro y santo, pero los pecados de todos los que creemos en Él los cargó. Así Él llevó nuestra responsabilidad, nuestra culpa, nuestra muerte. La ira de Dios fue sobre Él, el castigo de nuestros pecados fue sobre Él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Él recibió ese castigo, ¿sí? Entonces, Él murió en la cruz del Calvario. La muerte física, ¿sí? La muerte espiritual, usted recuerda, ¿no? ¿Cuáles fueron las palabras que nos indican su muerte espiritual? ¿Por qué me has separado de Dios, verdad? Se rompió la unidad y la comunión entre quién, entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Se rompió la comunión. Cristo cargó la muerte espiritual, el simbolismo de todas aquellas cosas, ¿no? Tengo sed. ¿Quién tuvo sed en el infierno? Aquel compañero de Lázaro, ¿verdad? Digo, manda Lázaro con una gotita de agua porque me estoy muriendo aquí de sed. ¿Qué fue lo que Cristo dijo en la cruz? Tengo sed. A mí te dicen, no, los reformados se pelean y discuten casi por cualquier cosa de teología, ¿no? O sea, no vamos a discutir de ese asunto, ¿verdad? El asunto es, nosotros creemos que Cristo padeció el infierno, la ira de Dios en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Ahora, nosotros nos identificamos con esa muerte, por lo tanto, morimos juntamente con Él. ¿Cuántas veces ha visto esta declaración en la Biblia? Morimos juntamente con Cristo, y para que vivamos también en novedad de vida, es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, con los muertos, ¿qué hacemos? Los sepultamos. Así, cuando bautizamos a alguien, es una persona regenerada. ¿Qué pasó con el otro? Entonces, a ese que dejamos cuando simbólicamente lo dejamos ahí y sale otra persona. Es el mismo cuerpo. No va a salir con 8 kilos menos, ni nada, no se emocione, ¿verdad? Vamos a salir iguales. Con todos los kilos que traigamos, vamos a salir igualitos, ¿verdad? O sea, el instrumento ha sido santificado, ¿verdad? ¿Cuál es el instrumento del alma? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, el hombre que éramos, el viejo hombre, murió, es sepultado, y cuando sale del agua significa que ya ha resucitado otra nueva persona. La persona que somos ahora es para andar en novedad de vida, no para andar en el estilo de vida anterior. Si nosotros andamos en el estilo de vida anterior, ¿qué significaría? Pues que no se ha muerto, es como la canción, no andaba muerto, andaba de parranda, ¿verdad? Ese es el asunto, algunos son así. Algunas personas no tienen un cambio, no son regenerados, ¿verdad? Y son bautizados. ¿En qué les beneficia eso? En nada. Entonces, no te lo pedía Hechos 22, por favor. Así entonces el creyente bautizado se identifica con Cristo. El creyente que es bautizado proclama que murió al pecado, que fue sepultado el viejo hombre y que ahora resucitó uno nuevo. O sea, la pregunta que para los que quieren bautizarse, ¿cuál sería? Bueno, ¿eres tú una persona renovada? ¿Eres un nuevo hombre, una criatura nueva en Cristo? ¿O sigues siendo la misma persona de siempre? Porque si te encuentras un amigo de hace quién sabe cuántos años y te dice, ¡ay, qué bárbaro! Eres igualito de tranza que siempre. Cuidado, hermano. O sea, ¿qué quiere decir eso, no? O sea, ¿que la persona habrá sido regenerada? Hermano, eres igual de tramposo, igual de grosero, el mismo tipo de siempre, ¿no? Egoísta, o sea, cuidado, hermano. Si no somos renovados, de nada nos sirve el bautismo, ¿verdad? Es un acto de identificación. ¿En qué sentido te identificas? Cristo murió al pecado. Si tú no has muerto al pecado, no eres candidato para ser sepultado. ¿Qué pasa si bautizamos a uno que está vivo? Solo en las películas lo hemos visto, ¿verdad? Que patalean allá dentro de la caja y manotean y dan codazos y cabezazos y se quieren salir. Así las personas que traen el bautizo cristiano solamente como una caja de sepultura sin haber muerto, sienten como una escafandra su cristianismo, se quieren salir, quieren despabilarse, quieren libertar, quieren vivir como siempre porque no han sido regenerados. ¿Para qué se bautizaron? Están bien vivos al pecado, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿no? En la iglesia católica, todos bautizados y todos vivitos y coleando, ¿en dónde? En el pecado, hermano. En la feria. No vamos a hablar de la feria. Hechos 22, hermanos, por favor. Los hermanos ya me regañaron porque dicen que es como Sodoma y Gomorra y como no lo queremos conocer, entonces lo dejamos ahí nada más. Les creemos, hermanos. 22:15. Ahora vea usted estas palabras porque muchos llegan a confundirse. 22. ¿A qué horas empezamos? A las 6:15. Entonces apenas llegamos la primera hora, ¿verdad? Sí. Entonces déjenme ver. Entonces sí alcanzamos, hermano. 22:15. Ya. Vamos a seguirle. 22:15. Porque desde el 14, Ananías le dijo a Saulo: el Dios de nuestros padres se ha predestinado para que conociese su voluntad, la gracia, ¿no? Alcanzando a Pablo, a Saulo de Tarso, y vieseis aquel justo y oyeseis la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, uno no puede ser testigo de lo que no tiene en su vida, en su corazón, ¿verdad? Tiene que ser regenerado por Cristo, salvado. Ahora pues, le dice Ananías a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pregunta de interpretación. Cuando Ananías le dice a Saulo de Tarso, levántate y lava tus pecados bautizándote, ¿no? ¿Estaba enseñando acaso Ananías que el agua iba a limpiar los pecados de Saulo? ¿O está hablando en un sentido simbólico? ¿Usted qué me puede decir? Simbólico, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es simbólico? Porque acabamos de leer en la Escritura en Pedro que dice, no quitando las inmundicias de la carne. Pues el agua del bautismo no puede quitar el pecado, no lava nada del alma. Entonces está hablando de lo que el bautismo simbólicamente hace. ¿Qué es lo que estamos simbolizando? Que la persona está muerta al pecado y que resucita a novedad de vida, que ha sido perdonado, que ha sido lavado, que el viejo hombre murió, que en su lugar es otra persona nueva. Eso es lo que estamos testificando en el bautismo. Pues estos versículos hay que entenderlos para interpretarlos correctamente. No podemos interpretarlo de otra manera porque entraríamos una contradicción entre Pablo y Pedro, ¿no? ¿Acaso se volvió sacramentalista Pablo? ¿Se volvió católico para lavar sus pecados? No, hermano, no, está hablando en un sentido simbólico, ¿sí? De lo que simbólico y representativamente implica el bautizo. Entonces, ahora, para pasar al tercer punto, nadie sepulta a los vivos, solamente a los muertos. Pero hay muchos grupos evangélicos que no examinan a los candidatos. Solamente se van con aquel versículo de que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Entonces hay personas que dicen, ¿es seguro que con eso soy salvo? A ver, me lo repites y luego te lo recitan. Yo ya soy salvo, ¿verdad? Hermano, ¿sí? Confesar que Jesús era Señor y en aquel tiempo costaba la vida, ¿sí? El cristianismo como una religión ilícita en el Imperio Romano, ¿sí? Tenía nada más un Señor. ¿Y quién era ese Señor? César. Entonces le ven, ¿quién es Señor? Cristo. No, César, no, Cristo es Señor. A los leones. Eso costaba decir que Cristo era el Señor de tu vida, costaba la vida. O sea, no es nada más aprender una fórmula y decir, Cristo es mi Señor y mi Salvador, lo acepto como el Rey de mi vida y bautícenme y ya estoy del otro lado. No, hermano, pues rézate 20 Padres Nuestros y 8 Aves Marías y todo, y también te van a meter al cielo. Así te van a engañar de esa manera, ¿verdad? No, si no tienes una experiencia genuina donde el viejo hombre ha muerto y tú has sido renovado, y por el Espíritu Santo de Dios, perdonado y limpiado, hermano, no ha sido salvado aún. La experiencia que buscamos cuando hablamos con los candidatos a formar parte de la membresía, es nuestro deber, cuando esta asamblea sea formada, cuando los miembros de esta asamblea estén, va a ser responsabilidad, en ese caso, y de la Iglesia Madre, junto con los hermanos de aquí, examinar a los candidatos, porque no queremos que entre nada leudado, dice una poca de levadura, ¿qué ocurre? Entonces, al menos conscientemente, no aceptaremos que una persona que no tenga una experiencia genuina de salvación ingrese a la membresía. Es nuestro deber, hermanos, sujetarnos a la enseñanza de esta palabra. Entonces, por eso nos estamos fijando tanto en este asunto. Entonces, unos están bautizándolos, van el primer día y dicen, no, ya aceptó al Señor, ya lloró, las lágrimas de arrepentimiento. No, hermano, eran lágrimas de cocodrilo y lo bautizaron y la persona volvió al mundo. Los bautizan y luego a las 2 o 3 semanas, oye, ¿por qué no has venido? Oye, ¿por qué me estás exigiendo que es obligatorio aquí? Oye, ¿yo ofrendaste? Ah, no, a mí no me dijeron que había que dar dinero, que había que ofrendar. O sea, ahora resulta que no sabe nada y no entiende nada y así lo bautizaron y es miembro de la iglesia. Y luego se levantan algunos y dicen, no, estamos en desacuerdo con el pastor porque estamos en desacuerdo con los diáconos, con la iglesia, porque ¿cómo es que le están dando caro al pastor? ¿Cómo es que le están pagando tanto dinero al pastor? Eso no debe de ser. Hermano, ¿tienes el riesgo de que eso suceda en la membresía de una iglesia? ¿Cuándo? Cuando la persona que está ahí no ama la obra, no ama al Señor, se opondrá y vendrá verá el asunto solamente en una forma material, ¿verdad? No tiene ojos espirituales, por lo tanto no entenderá el esfuerzo, la obra, el amor, la dedicación, ninguna de esas cosas las entenderá. Ahora, hay que preguntarnos a nosotros porque algunos de los que estamos aquí fui bautizado en el catolicismo. Ya discutí con mi mamá porque me bautizó. Ni siquiera supe. Dice que el padre me quería poner Pelé en lugar de Omar. Se confundió por el color de la piel. Hermanos, recibimos después, pensando que habíamos llegado a la verdad, el bautismo de los grupos arminianos, ¿verdad? Y yo recuerdo que en esa ocasión, se los platico como anécdota, ¿verdad? Había un pastor que era muy duro y muy exigente, ¿verdad? Y a nosotros nos había adoctrinado otro pastor que era suavecito, le decían el suavecito, ¿no? Entonces, estábamos ahí listos para ser bautizados, nos prestaron una bata blanca. Yo creo que era indigno bautizarse así con una ropa común, nos prestaron una bata. Y claro, parecías ahí. Sí, yo creo que sí, no, pero estaba feo el asunto, estaba fea la bata. No, ni la olí mejor, porque dije, no, mejor para qué la huelo. Era muy espiritual el asunto, pero la bata estaba re fea, hermano. Y que llega ese pastor, dice, a ver, ¿de quién son estos? ¿Así? ¿De quién son estos? No, dice, esos son de José Antonio. Ah, bueno, entonces, ¿los míos dónde están? Acá son los míos. Unos eran los de él y otros eran los de José Antonio. No había ninguno de Cristo, hermanos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cada quien traía su costal, hermanos. Yo no, amigo, me interesan esos, o sea, yo no los voy a examinar. O sea, ¿qué era lo que preguntaban? Pues, ¿cómo es su experiencia de salvación? Y así alguna pregunta. Y nosotros estábamos sudando. ¿Qué nos va a preguntar este cuate? Qué re malvado. Y si no lo sabemos, ¿nos va a rechazar? Y no, no nos rechazó. Pero finalmente fue un bautismo inválido, ¿no? Identificado con una doctrina inválida, ¿no? Una profesión de fe falsa. Algunos de nosotros tenemos bautizos así. Hay personas que fueron bautizadas con los testigos de Jehová, hay personas que fueron bautizadas con los mormones, con los católicos, y luego llegan a una iglesia y dicen, no, nos quiere rebautizar otra vez el hermano, pues si yo ya fui rete sincero. Hermano, si ya estamos examinando el asunto, aquí la sinceridad no tiene que ver. O sea, si tú no eres un candidato idóneo, y si tu bautizo no cumplía con esos requisitos, un acto de obediencia, un acto de identificación, si vas un día a escuchar el evangelio y eres bautizado ese mismo día, ¿entenderás el designio del bautismo? No, hermano, no hemos entendido nada. No hay que precipitar. Si la persona no es bautizada y se muere, ¿qué pasa, hermano? Si es algo, irá al cielo. No te preocupes. No te preocupes. O sea, es un mandato que Dios ha dado. Pero no es un asunto que digas, no, no, es que ese. No, nadie te puede presionar. Es Dios, el Espíritu Santo, el que te da la seguridad de que has sido perdonado, que has sido regenerado. Que ninguna persona te dé a ti la seguridad. La seguridad te la tiene que dar Dios. Si Dios no te la ha dado, no te bautices. Hasta que sepas que Dios mismo te corrobora en tu mente. ¿Cómo sabemos esto? Hemos estado hablando del tema de la oración ahorita ya en Querétaro, Irapuato. Estamos hablando, Dios contesta las oraciones, hermanos. Y Dios te contesta a ti que Él te ha salvado, ¿verdad? Te confirma a ti como su hijo. Bueno, entonces, muchos grupos evangélicos bautizan a personas vivas, sepultan a los vivos. ¿Qué ocurrió en nuestro bautizo? ¿Qué ocurrió en tu bautizo? No me lo digas a mí, ya después lo platicaremos, ¿verdad? Pero algunos de nosotros fuimos remojados, ¿no? Y nuestro bautismo significó, yo creo que, un chapuzón de simpatía evangélica, pero no era el bautizo cristiano, ¿verdad? Ahora, en tercer lugar, Hechos 2. El bautizo, finalmente, es un acto. Ay, ya me aburrí aquí. un acto de identificación. Y es un acto de sumisión. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dios nos da un mandato y nosotros nos sometemos a Él. Al bautizarnos, nosotros estamos confesando que estamos sometidos ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo qué? Como Rey de nuestras vidas. Estamos confesando que ya no gobernamos nosotros mismos sobre nuestra vida, que ya no estamos buscando nuestros planes, nuestro propósito, nuestra vida, ya no traemos nuestra agenda personal, sino que ahora somos siervos ¿de quién? De Cristo, es nuestro Rey. Si Él nos salvó, a Él le vamos a rendir obediencia, ¿verdad? Ahora, ese es el asunto, cuando dice hacer discípulos, bautizándolos, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 2.38, que es el otro texto que quiero que lean ustedes, por favor. Que hace rato lo citábamos. 2.38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre o bajo la autoridad de Cristo para perdón de pecados otra vez y recibirás el don del Espíritu Santo. Para perdón de pecados, otra vez está hablando en una forma simbólica. ¿Y cuándo se recibe el perdón de pecados? ¿Al momento de ser remojado en el agua o al momento de ser regenerado? Cuando somos regenerados. Si me explico, se nos da la capacidad para creer, para arrepentirnos, lo que vimos toda la historia con Nicodemo. Entonces, vea usted, somos bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Un solo Dios en tres personas, o lo que es la Trinidad. Bajo la autoridad de la Trinidad. En ese sentido, nuestras vidas se someten, o sea, más que una fórmula, cuando dicen yo soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más que una fórmula donde digan, no, es que dijo nada más el nombre del Padre y el nombre del Hijo y se le olvidó decir el Espíritu Santo. Entonces, es un bautismo inválido, porque ya no hay Trinidad ahí, hermano. Ponga atención, el acto es un acto de sumisión. ¿A quién nos sometemos? A Cristo. ¿Sí? En el Nuevo Testamento hay versículos, y quiero que usted los anote. No es la mera pronunciación de las palabras, ¿sí? Sino una sumisión verdadera a Cristo como Rey de nuestras vidas. Vea usted, por ejemplo, ahí mismo en Hechos 2.38. ¿En el nombre de quién somos bautizados? Entonces, vea usted tres fórmulas. Mateo 28, la gran comisión, ¿qué dice? Es la fórmula trinitaria. Hechos 2.38 dice bautizados en el nombre de quién. En el nombre de Jesucristo. Y Hechos 19.5, ¿cómo dice? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, fíjese usted, ¿cuántas fórmulas tenemos para bautizar? Tres fórmulas. Entonces, algunos discuten tanto cuál será la fórmula, la mejor fórmula, y se entretienen en el asunto pensando que los nombres o el uso de tres nombres o un nombre, el de Jesús, o algunos se llaman, la secta se llama solo Jesús. Un día una persona estábamos hablando de las doctrinas de la gracia, nos hablamos, era predicador del grupo de los del buen pastor, nos hablamos ahí como 3-4 horas hablando de las doctrinas de la gracia, y de repente me dijo, oiga hermano, sí, ¿usted ha considerado este tema doctrinal tan profundo? Y dije, ¿qué me va a preguntar ahorita? Dice, ¿por qué, dice, la Biblia nos dice Jesucristo? sea, ven el problema que está ahí tan grave. Yo no veía ningún problema, ¿cuál problema? Dices que debe decir Jesús Cristo. Se roban una S ahí, dice, ¿dónde está la S? Ese es el problema, ¿verdad? Todavía sigo pensando, ¿dónde está el problema? O sea, hasta la fecha, eso ya tiene como 15 años, creo ya 20 años. Hermano, nos fijamos en asuntos así. La fórmula. Hay personas real, verídico, que bautizan a como no pueden definir ese cliché, dicen, bueno, dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Jesús y de Jesucristo. Y paz. La persona, hermano, por favor. Eso significa autoridad, sumisión a la autoridad de Cristo. Si solamente te bautizan en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de la Trinidad, que es como bautizamos nosotros normalmente por la Gran Comisión, es suficiente. Esa es su autoridad. No es el hecho de que no, es como el que se bautiza y dice, no, lo bautizamos, pero cuando lo acostamos se le salió un pie. Entonces, no, esa parte se puede ir al infierno porque no se murió. Hermanos, ¿en qué se están fijando? ¿En el acto de obediencia? ¿En el acto de identificación? ¿En una sumisión verdadera de corazón a Cristo? ¿En qué se están fijando? En una banalidad. En algo externo nada más, ¿verdad? Como si no, metan el pie, porque si no el pie no va a entrar al cielo, va a entrar mocha a la persona. No, hermanos, por favor, o sea, no es así, o sea, no debemos dejarnos llevar por ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos del acto de sumisión, significa que la persona es verdaderamente regenerada y está sometida a Cristo. ¿Usted cree que van a aceptar a un mojado como ciudadano norteamericano? ¿Por qué no, hermano? No conoce la historia, no conoce el idioma, no está sometido de corazón a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, de Norteamérica, ¿no? De los Estados Unidos de Norteamérica. A él le cantan cuando los guaraches se acaben y ese sí se va a aprender, ¿verdad? Porque está identificado con México, con el himno nacional. O sea, nosotros tenemos que estar identificados ¿con quién, hermano? Con Cristo, sometidos verdaderamente a Cristo. Si tú tienes en tu corazón reservas, ¿sí? Si alguien, como algunos enseñan ahora un falso evangelio, solamente te bautizas para ser salvo, sin someterte al Señorío de Cristo, sin vivir una vida de obediencia, hermano, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. Quiere decir que todavía sigues en rebeldía, ¿verdad? Someterse como un acto, o sea, bautizarse como un acto de sumisión, implica que tú te sometes al reinado de Cristo en tu vida. Es un acto de sumisión, es inclinarte ante el trono de Cristo y decir, aquí está tu siervo. Muchas personas todavía están soñando con la idea de, oh, no voy a ser siervo de nadie. La Biblia nos dice, antes éramos siervos ¿de qué? Véanlo por favor, 6:19 de Romanos. Éramos siervos del pecado. Pero gracias a Dios, dice que habéis obedecido a la forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido salvados, ahora, ¿en qué somos convertidos, hermanos? ¿Qué más dice? 6:17. Gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis. Y libertados del pecado, ¿sois hechos qué? O sea, siervos. O sea, pasamos de una servidumbre malvada a una servidumbre de bondad. De un negrero asesino como Satanás, al gobierno de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él es el Rey de nuestras vidas. Cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos, nos sometemos a su reinado. Entonces, si usted quiere seguir vestido de rojo, con colas y cuerno y pata de gallo y andar en el mundo, hermano, no reina Cristo sobre su vida. Si usted ama todavía ese estilo de vida, no está sometido, su vida no está sometida a Cristo. Si usted tiene rebeldía contra algún mandato de lo que se señala aquí en la Biblia, ¿qué quiere decir? Que todavía en su corazón hay rebeldía. Tiene usted odio contra el Creador, odio contra algún mandamiento, odio contra algo que Él ha establecido. Entonces hay rebeldía en tu alma, hay rebeldía en tu corazón. Si te bautizas, vas a poder ser que un soldado después que traicionarías la causa, porque tienes reservas. Usted dice, no, este siervo, ay, si yo sabía que eras un Dios muy, muy exigente y muy tremendo, por lo tanto, aquí está lo que me dice, lo guardé y aquí lo tienes, ¿verdad? No he hecho nada, no trabajé. Siervo malo, dice, negligente. No estaba sometido, ¿verdad? Tenía muchas reservas. ¿Su concepto de Dios cuál era? Eres malo y exigente. ¿Ese es su concepto de Dios? ¿No es un Dios bondadoso? ¿No se dice de los creyentes, los que habéis gustado la benignidad del Señor? La gracia de Dios. Entonces, hermanos, no podemos decir que somos salvados solamente como seguro de vida y continuar con una vida de desobediencia, ¿verdad? Eso no es correcto. ¿Qué caso tendría bautizar a alguien cuyo rey sigue siendo el Dios de este mundo? ¿Qué caso, de qué serviría bautizar a alguien que no es ciudadano del reino, sino un mojado ilegal? De ningún sentido. Entonces ya acabamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermano? ¿No? ¿Preguntas o dudas? No se las lleve a su casa. ¿Con a ti quiere preguntar algo? ¿No? ¿Sí? Si hay algo que me está haciendo caer en ira, en enojo, no puedo ser bautizado o no tiene por ejemplo, si hay algo que me está causando mi forma de ser, no puedo sacar a esa persona, no puedo salir huyendo de eso, sino tengo que... O sea, la persona, o sea, a veces tenemos, así como está diciendo Elba, a veces tenemos problemas en nuestro carácter, ¿no? Somos iracundos. Y... bueno, la salvación nos habla, o sea, ustedes conocen a unos que les decían los hijos del trueno, ¿verdad? ¿Cómo sería su carácter? ¿Quieres que oremos y que digamos que caiga fuego sobre estos cuates que no nos dejan pasar por aquí? O sea, tenían un carácter fuerte, ¿verdad? ¿Querían que cayera qué? Que cayera fuego del cielo. Pero uno de ellos fue convertido en el apóstol, llamado así, ¿cómo? El apóstol del amor. O sea, Dios cuando toma a una persona le salva, le cambia, ¿sí? Y pone en nosotros, como veíamos en la ocasión anterior, un amor de propósito, la capacidad para amar. Todos nosotros amamos, sí, pero con una naturaleza caída, así nacimos, amamos a los que nos dan, a los que nos conviene, un amor convenenciero, a los que nos aman, así somos, y hasta que Cristo no nos salva, no nos regenera, somos capaces de amar a quienes, aún a los enemigos. Y eso es algo que a los enemigos el hermano así se voló la barda, hermanos, hasta el grado de llegar a orar por los enemigos. ¿No hizo eso Cristo con nosotros? Estábamos perdidos. ¿Y Él qué vio de bueno en nosotros? ¿Qué había de bueno? Nada. Entonces, cuando Él nos amó, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas y nos ha hecho capaces de ¿qué? De amar a los pecadores, de amar a los que no se lo merecen. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando somos dominados por la ira, cuando somos dominados y somos esclavos de la ira, pues tenemos que examinar a fondo cuál es nuestra condición espiritual, ¿no? Porque seguramente estamos en proceso de nacer, estamos en proceso de cambiar, pero necesariamente Dios saca el odio del corazón y pone ¿qué? Amor. Eso no quiere decir que me atrevo a preguntarle al hermano que se me estaba quedando viendo así como con ojos de no me preguntes, pero yo sí le voy a preguntar. Hermano, ¿usted tiene un carácter fuerte? Más o menos. Sí, bueno, se dice que no es un carácter fuerte, sino un carácter fuerte. Pero sí entiendo la pregunta. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que usted explota cada 3 minutos. Y que cuando se sube a su coche les eche carne encima a los demás. Eso hacía antes probablemente, ¿no? ¿Qué me ves? Pues como quieras, pues ahorita mismo. ¿Para qué? Así éramos muchos de nosotros, ¿no? Usted no lo puede creer porque usted ya nos conoce de una forma diferente. Pero las personas que están cerca de nosotros saben que ese era nuestro carácter. Así nada más. O sea, hermanos, había ocasiones, de verdad, yo se lo digo sinceramente, mejor pasaba por lugares con los ojos agachados. Porque si no puedes doblegar tu carácter, hasta que Dios te dé la fuerza para doblegarlo, ¿verdad? El Espíritu Santo te hace mortificar el viejo hombre y la ira va declinando, ¿verdad? Y el dominio propio va avanzando. Eso es lo que ocurre. No somos perfectos al momento de ser salvos, pero lo que sí podemos decir es que ya no somos los esclavos de ningún pecado. Es decir, el pecado no nos toma como sus siervos para hacer lo que quiera con nosotros. Muchas personas dicen, no, se equivoca, dice, airaos. Sí, sí nos podemos airaos, pero no pequéis. Es una línea muy específica, ¿no? Tú puedes tener el carácter fuerte, y la verdad, hermanos, qué bueno que tengamos el carácter fuerte, porque de atole no queremos. Aquí se requiere fuerza, ¿verdad? Caraches, porque vas a ser probado, vas a ser despreciado, vas a ser rechazado. Se requiere personas que de verdad amen con todo su corazón al Señor y que estén. Ahorita no se nos está exigiendo la vida, pero ha habido épocas en la historia del cristianismo donde la vida ha sido exigida. Dicen algunos que quizás no estemos muy lejos de ese tiempo, por todos los avances de la maldad que está ocurriendo en nuestro mundo. Como nos oponemos, como proclamamos valores absolutos, como nos oponemos a los pecados y las prácticas que los gobiernos están actualizando ahora, autorizando, probablemente vayamos a tener problemas. Pero ya nos fuimos muy a fondo en ese asunto. Se entiende más o menos el asunto. Si tienes problemas con la ira, ¿sí? Déjalo en el Señor. Hermanos, aunque no es el tema, así rápidamente vamos a responder esa pregunta. Ubíquese en Romanos 7, porque como ya no nos queda tiempo de ver la otra parte, entonces vamos a aprovechar la oportunidad, la ocasión. Suponga usted Romanos 7. La lucha del espíritu contra la carne. Entonces, vamos a explicarlo aquí en una forma rápida y después vamos a leer el texto para que ustedes capten el sentido. Cuando la persona, vamos a suponer que ese es el alma de la persona. Si algunos dibujan un protozoario así, yo no encuentro inconveniente en dibujar un alma así, ¿verdad? Entonces, ese es el alma de la persona. El alma de la persona tiene, ahí está, su mente, sus emociones o su corazón y su voluntad. ¿Vamos bien? Entonces, aquí hablamos de la persona antes de ser salvada y acá vamos a poner a la persona después de ser salvada. Entonces, si hablamos de la persona antes, vamos viendo los versículos. En Efesios, ayúdenme hermano, hermano David, Efesios 4:18. Ahorita vamos a Romanos, apártelo por ahí. Efesios 4:18, ¿qué nos dice ahí? Antes de ser salvos, ¿qué dice? Que teníamos una mente, ¿qué? Entenebrecida. O sea, andábamos en la carne, y en los deseos de la carne, y nuestra mente estaba bloqueada para todas las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, nuestras emociones, en Efesios 2:1-2, ¿qué dice? A ver, un poquito más fuerte. Y él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos a nuestros pecados, en los cuales aprovechamos todo el tiempo siguiendo la corriente del mundo, como en la crisis de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a nosotros de la desobediencia. La que sigue. Y éramos por naturaleza. ¿Entre los cuales? En los cuales también todos nosotros seguimos todo el tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos que éramos por naturaleza, hijos de Dios, no los demás. Ok. Todo eso estaba sujeto a la voluntad de ¿qué? De la carne, del deseo pecaminoso. Ahora, específicamente en Ezequiel 36:26, ¿qué nos dice? Que el corazón de las personas era ¿de qué? Piedra. ¿Ya se acuerda? Dice que él cambiaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Entonces, el corazón de piedra, las emociones y la voluntad. La voluntad nos, en segunda de Timoteo 2:25-26, ¿qué es lo que dice ahí? Segunda de Timoteo 2:25-26, ¿cómo dice? Hablando del ministro. Que escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de él. ¿Y qué leímos en Romanos 6:17-18? ¿Que éramos esclavos de qué? Del pecado. Del pecado. O sea, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones están lastimadas totalmente por el pecado. Antes de ser salvos, eso es lo que ocurría, ¿verdad? Ahora, cuando somos salvados, ¿qué es lo que ocurre? Dice la Biblia en 2 Corintios 4:4-6, que el Espíritu de Dios resplandeció e iluminó en nuestras mentes el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, nuestra mente fue ¿qué? Iluminada. ¿Qué iluminó nuestra mente? La verdad de Dios, el Espíritu de Dios hizo esa obra a través de la verdad que iluminó nuestra mente. Ok, ahora, nuestras emociones, ¿qué es lo que dice que ocurre con ellas? Que Dios convierte nuestro corazón de piedra en un corazón ¿de qué? Ezequiel 36:26, un corazón de carne. ¿Y qué ocurre con nuestra voluntad? Si el Hijo os libertare, somos liberados de la esclavitud de perdición para ser introducidos en una servidumbre de justicia. ¿Me explico? Servidumbre de perdición a servidumbre de justicia. Bueno, entonces la voluntad es liberada. Ahora, entonces, ya estamos viendo lo que ocurre. La mente iluminada con el conocimiento de la verdad, el corazón de carne para ser moldeado por la mano de Dios, ¿sí?, a través de su palabra, y la voluntad liberada de la esclavitud para poder obedecerle a Dios. ¿Estamos bien? Ok, entonces ahora vamos a borrarle aquí esta parte y vamos a dejar el alma así. Cuando nosotros somos regenerados o salvados, resulta que no toda el alma es afectada, sino que la mayor parte del alma es afectada por la regeneración, pero queda una parte que es llamada los remanentes del pecado en el creyente. ¿Vamos viendo la explicación? Esos remanentes, ¿cuáles son sus características? Estas. Entonces, lo que se desarrolla en la mente del creyente, ¿sí?, cuando Dios le ha salvado, es una lucha titánica. ¿Entre quién y quién? ¿Sí? Entre el nuevo hombre y los remanentes del viejo hombre. O sea, ¿hay en nosotros suficiente combustible para encender otro infierno o varios infiernos? Y el pecado que está en nosotros, la parte que no ha sido regenerada, uno quisiera saber dónde está. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Si estuviera en esta parte del dedo gordo, ¿qué haría usted? Con mucho dolor, pero córtalo, ¿verdad? O si te dijeran, está en el, córtelo, ¿verdad? Pero el asunto es que, ¿en dónde mora el pecado, hermano? El cuerpo es un instrumento del alma, el pecado mora en el alma. Ahora, entendiendo esto, cuando esa lucha se desarrolla, está ahí en Romanos 7. Esa lucha es descrita por el apóstol Pablo en Romanos 7:14. La lucha entre el espíritu, este es el hombre nuevo, este es el espíritu, donde el espíritu, ¿dónde mora el espíritu de Dios, hermano? ¿En la parte renovada o en la parte no renovada? En la parte renovada. Dios no puede habitar en el pecado, ¿verdad? Entonces habita en esta parte. Ahora, esta parte se opone y es llamada en la escritura la carne, ¿sí?, o el viejo hombre con sus deseos y con sus hechos, ¿no? Esta alma, ¿qué utiliza para manifestarse? El cuerpo, ¿verdad? Ok, entonces por eso el apóstol dice, no le presten este cuerpo a la carne. Ya no sirvan a la carne, sino sirvan ¿a qué? A la justicia, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar el conflicto. Romanos 7, despacito, 7:14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Es el apóstol Pablo hablando creyente. ¿Cuál parte es carnal, vendida a sujeción de pecado? La parte. ¿Me explico? Ahora dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, sino lo que aborrezco, aquello hago. O sea, yo como creyente hago ciertas cosas, me enojo, estallo en ira, no lo quiero hacer, y en mí esa parte se opone, pero no lo puedo evitar, ¿sí me explico? Sale, cuando estás orando vienen pensamientos feos. Cuando estás cantando, vienen ideas que no quieres, las quieres echar, las quieres sacar. Hasta en los momentos más espirituales, ¿no? Vienen cosas así. Ahora entonces dice, lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, sino lo que aborrezco aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley que Dios ha grabado en mí, ¿sí?, que ha escrito en mí, en la regeneración, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones, las escribiré, para que anden conforme a mis mandamientos, está grabado en nosotros. Ahora dice, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, en sí, el yo dominante de Pablo, ¿cuál es? El nuevo hombre. Pero hay una ley en sus miembros que se rebela contra la ley de su mente. ¿Y qué más dice? Que lo lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Entonces sigue diciendo, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, la parte no regenerada, no mora el bien, porque tengo el querer. ¿Dónde tengo el querer? Más el efectuar el bien, no lo alcanzo, porque no soy perfecto, porque no hago el bien que quiero desde mi nuevo hombre, más el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, o sea, con mi yo regenerado, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, el pecado está en nosotros, no nos lo podemos quitar. Ahora sigue escuchando. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál parte se deleita en la ley de Dios? El nuevo hombre. Sí, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, todavía está ahí, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note cómo el pecado entra en la vida de los creyentes. No es que los creyentes le den guilanche a la vida fea, ¿sí? Dice, me lleva cautivo. Es una pelea, estoy resistiendo, peleando, no quiero que me sometas, no quiero, y me acaba metiendo zancadilla, y en el momento menos indicado, exploto. Y ya le había yo dicho a mi esposa, ya nunca voy a molestarme, no, nunca te voy a hablar en una forma airada. ¿Y qué cree que sucede? Que de repente el espiritual hermano X, se tiene que unir, perdóname, porque me equivoqué. Si usted se está enojando cada 3 minutos, o cada 10 minutos, o cada 3 horas, ¿qué le va a decir a su esposa? No te creo, eres un hipócrita. Pero si usted verdaderamente se humilla, si usted verdaderamente está tratando con su pecado, su esposa lo va a notar, y su esposa va a saber que usted pelea contra el pecado, y que verdaderamente usted le quiere tratar como vaso frágil, y lo hace. Pero de repente hay momentos en que ¿qué? En que se sale porque el pecado lo lleva cautivo, es más fuerte. ¿Cuándo nos llevará cautivos, hermanos? ¿Será en aquellos tiempos cuando Dios nos manda a orar y no oramos? ¿En aquellos tiempos cuando Dios nos manda leer y no leemos? ¿En aquellos tiempos cuando Dios nos manda estar dependientes de la gracia y no lo hacemos? Y nos descuidamos y nos enfriamos y acabamos de repente haciendo ¿qué? Lo que no queríamos. Y es una lucha incesante. ¿Sabe cuándo va a terminar esa lucha? Cuando salgamos de este mundo. Segunda de Timoteo 4:7. Véanla, hermano, por favor. He peleado una buena batalla, he acabado la carrera, la batalla interna y externa. Ahí el apóstol está hablando el enfoque más del externo, pero indiscutiblemente que la mortificación es un pleito que peleamos cada momento, ¿verdad? Cada momento tus ojos tienen que ser controlados. Cada momento tus oídos tienen que ser educados, tu cuerpo tiene que ser educado para que no responda a los deseos de la carne, sino que sea obediente y sensible ¿a qué? A la voz del Espíritu. Ahora, sigue diciendo que entonces, que hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, eso no quiere decir, como muchos dicen, entonces, todas me doy un derechazo. No fui yo, fue el pecado que mora en mí. No, hermano, o sea, ahorita vamos a ver que no podemos hacer eso. No, hay otros que hacen así, ¿no? Está poseído por el demonio y nada, le da un garrazo, ¿no? Sí. Te lo hizo el demonio. No, hermano, fue usted, sí me explico. Ahorita vamos a ver cómo no nos podemos echar esas escapadas. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, versículo 22, más veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu renovado, ¿no? Que me lleve, esa ley que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? O sea, ese es el verdadero sentir de un creyente, ¿no? Miserable de mí. O sea, porque Cristo murió por mí, Cristo murió por mis pecados, Cristo me ha salvado. Y yo todavía ando con mis cosas, yo todavía pienso, tengo malos pensamientos cuando estoy de rodillas ante Dios. O sea, merezco ser pulverizado allí en ese instante. ¿Me explico? Porque la carne, dice, siempre se opone contra el Espíritu y no quiere que hagas la voluntad de Dios. Entonces esa carne tiene que ser amarrada, mortificada, ahorcada, muerta. Si tu mano te es ocasión de caer. Hay hermanos que dicen, nos hemos encontrado con eso, cuidado, ¿no? ¿Cómo batallo, hermano, con la pornografía? Y están en el Facebook y desaparece ahí. Bueno, me voy a meter a ver qué hay. No, hermano, córtalo, dice, córtalo. Si no lo cortas, vas a estar cayendo, ¿no? Hay que tomar medidas drásticas en contra del pecado, ¿verdad? Drásticas. ¿Eso nos va a costar? Sí, nos va a costar. Ahora, por eso dice, porque si no el conflicto, la miseria, o sea, toda esa idea de los hombres súper espirituales que caminan como un metro arriba, así como sobre las nubes, que casi le salen alitas y eso. Hermanos, eso es una mentira. El gran apóstol Pablo dice, miserable de mí. Él tenía ese conflicto dentro de él. Y es un conflicto durísimo que te hace llorar, que te hace pedir perdón a Dios, que te hace indigno de Dios. Por una razón sabia, Dios dejó el pecado morando todavía en nosotros. Imagínese a la persona indultada sin pecado en su vida. No, hermano, sí caminaríamos, pero como 3 metros arriba, o sea, ay, gentuza, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, la soberbia nos hubiera llevado a la destrucción. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, por eso decía yo que no pensemos que el pecado hace las cosas. Así que yo mismo, o sea, soy yo mismo, Pablo, este cuerpo, yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, dice, a la ley del pecado. Entonces, la gran meta de nosotros es mortificar la carne. ¿Para qué? Para que ese instrumento ya no sirva para el mal, sino sirva para la justicia, ¿no? Cada parte de él, su voz, sus oídos, sus ojos, sus pies, sus manos, toda su energía sea canalizada para la gloria de Dios. Entonces, contrario a lo que muchos pudieran pensar, este sentido de miseria es necesario en la vida de un creyente. Si no tenemos ese sentido de miseria por el pecado que mora en nosotros, hermanos, entonces no sé de qué manera comprenderíamos que somos pecadores, que somos depravados, de qué manera estaríamos dependientes cada instante de la obra de eso, de la sangre de Cristo. Entonces, este es un conflicto. No sé si ayuda en ese sentido, nos ayuda para, y nos ayuda porque ya terminamos. Vamos a dejar para la próxima vez, como que me dan ganas de seguirle, pero ya no, hermano. No, hermano, solo estoy bromeando. Para la próxima vez vamos a hablar acerca del administrador. El administrador del bautismo. Ya hemos visto el candidato, el designio, ahora vamos a ver el administrador, ¿verdad? Y finalmente veremos el modo. Entonces eso lo dejamos para la próxima vez. Vamos a hacer una oración, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. Tenemos como 2 minutos y medio. Yo nada más, solo simbólicamente, lo he escuchado también, que ahora se nos exige la vida en el sentido espiritual, en la lucha contra el pecado. Ya nos, ahorita en el momento no se nos exige la vida física, pero se nos exige la vida para servir al Señor y morir al pecado. Antes ya había que matar, la lucha era contra los herejes, todo aquí justamente, matar a los herejes, a los pecadores. Ahora la lucha es interna, con el pecado que llevamos interno. Así que simbólicamente, porque eso es lo que platicamos siempre. Ya no voy a ahorita de momento, a lo mejor en 10 años no llega alguien y te dice, ¿crees en Jesucristo si no mueres? Pero la forma de manifestar nuestra religión sana, nuestra buena conciencia, es luchando contra el pecado, es entregando nuestra vida a nuestro Rey Salvador. Es la manera. Y se manifiesta cada día con el pecado. Ese es nuestro enemigo. Es el que nos demanda que, es el que nos demanda que manifestemos que somos hijos de Dios. Sí, hay un himno que se llama Estás por Cristo firme. Lo conozco, lo cantamos aquí. Sí, hermanos, a veces cuando somos recién convertidos, como que tenemos un espíritu así medio talibán, ¿verdad? Que vemos a los católicos así con sus imágenes y nos dan ganas de traer una bomba y meterla ahí. ¿Por qué no metemos una bomba y acabamos de una vez con eso? Pero hermanos, el asunto, como está señalando Cristian, es que la lucha es espiritual, hermanos. El reinado de Cristo es espiritual. No ha llegado el tiempo en que Cristo rija este mundo con su vara de justicia, ¿no? No es el tiempo todavía. Vendrá Cristo, ¿no? Él dijo, ¿no? Cuando fue entronizado el Hijo, dice, pedidme, pídame, yo daré a los paganos, ¿no? A las naciones por heredad. Entonces, roguemos que Dios traiga a sus hijos de entre todas las naciones. Ese es nuestro trabajo ahora. Cuando esto termine, entonces vendrá el tiempo, ¿no? En que Él gobernará este mundo, ¿no? Con su vara de justicia, ¿verdad? Y pondrá todos sus enemigos por estrado de sus pies. Algún día hablaremos de ese tema. No es el dispensacionalismo, pero es lo que sucederá, ¿no? Entonces nuestra lucha es espiritual. Las armas de nuestra lucha son también la oración, la predicación del Evangelio. Entonces no dejemos pasar la oportunidad de hablar a nuestros amigos, parientes, a invitarlos a que escuchen. Y creamos, hermanos, verdaderamente Cristo salva, verdaderamente Cristo renueva los corazones y nos da una esperanza viva para vivir lo que resta de nuestros días aquí, hasta que este mundo se ha quitado, ¿no? Y se ha establecido un mundo de justicia, un mundo de paz, un mundo de amor, donde no habrá pecado ni pecadores, salvo los pecadores redimidos, ¿no? Que parece entonces ya seremos, dice, como los ángeles. Bueno, sin ningún pecado, con un cuerpo ya no como el de ahora, adolorido y maltrecho, con las rodillas medio acabadas, ¿verdad? Y sin pelo, un cuerpo renovado, ¿verdad? Semejante al primogénito de entre los muertos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y seremos instrumentos idóneos para un alma renovada, ¿verdad? Y cumpliremos la voluntad de Dios como los ángeles, de una forma maravillosa, sirviendo a Dios. Dice, los ángeles como un relámpago, ¿no? Suben y bajan. Y me gustaba mucho ese texto. Sí, nomás que el relámpago sube y baja, creo que son como 20,000 veces cuando suena el relámpago, ¿no? La corriente gira, o sea, baja y sube N veces. Así los ángeles sirven a Dios, ¿no? De acuerdo a lo que dice Ezequiel. Así seremos, hermanos, sirviendo a Dios. Ahora somos lerdos y perezosos, pero Dios está trabajando en nosotros también. Oremos, hermanos, pidamos a Dios su ayuda y que esas cosas queden grabadas en nuestra mente para honrar a Dios en nuestra vida. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias una vez más, Señor, por la oportunidad de estar en comunión contigo, Señor, a través de tu palabra. Creemos en tu Hijo Jesucristo, Padre, y no es por nuestra inteligencia o nuestros pensamientos, sino porque tú tuviste misericordia de nosotros, Padre. hace tiempo nos encontraste con tu palabra, Señor, y como va el pastor por la oveja perdida, Señor, hasta encontrarla, así, Padre, con tu palabra veniste a nosotros y transformaste nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Padre, por mostrar quiénes somos, Padre, que estamos llenos de maldad, llenos de inmundicia, y que así, Padre, tuviste misericordia de nosotros, te compadeciste, moriste por nuestros pecados, Padre, y nos abriste nuestros ojos para mirar a tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, por haber perdonado nuestras faltas, por haber muerto en nuestro lugar, por haber resucitado, Padre, para nuestra justificación y para estar, Padre, de la mano contigo hasta que salgamos de este mundo, Señor. Gracias por establecer tu iglesia. Gracias, Padre, por enviar tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y gracias, Padre, porque es tu propio Espíritu que nos guía, Padre, a través de la instrucción de tu palabra, Padre, hasta que tú vengas. Rogamos que tú preserves esta obra, Padre, que confirmes a cada uno de tus hijos que tú estás llamando, que confirmes la salvación en cada uno de ellos, Padre, y que nos ayudes a avanzar en nuestro proceso de santificación, y que tú pongas, Padre, en orden la iglesia, que nos ayudes a tener en orden nuestras familias, nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser el pueblo que tú quieres, Padre, un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado de reyes y sacerdotes para servirte, Padre. Pedimos, Padre, que esto sea así para la gloria de tu nombre, y te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Salvador, Jesús. Amén. Sí.